Albertito. Eres el rey de la cumbia, eres el rey del sabor. Con tu toque colombiano, toca mucho tu tambor. Eres el rey de la cumbia, eres el rey del sabor.